¿Tienes que pagar coimas para recibir tratamiento o medicina de tu hospital público? Si es así, tu llamada contribución al doctor o enfermera podría resultar en que otros no reciban ningún tipo de atención médica. La corrupción en el sector salud impide que gente enferma reciba tratamiento, reduce la esperanza de vida e inclusive causa muertes. Un día, esto podría afectar a un miembro de tu familia. Este mensaje es presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, luchando contra la corrupción en el mundo.